que se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas, lo de siempre, noches. Buenas tardes, noches, buenos días. Buenas noches, bienvenidos a Chanfaina Pizarra. Buenos días y a quien se esté despertando. Regocijémonos, porque por fin Chanfaina Pizarra es una y tres. Y tres y una. Efectivamente. Son cuatro. O trece. O 31. Depende, bueno, el caso es que buenas noches, Antonio. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Guito. Hola. Fin, bienvenido, bien hallado. Pero ya estuve el otro día. No, no estuviste. Bueno, participando. Bueno, no, pero. Bueno. Aceptamos pulpo. Sí, eso dijo ella. Como comentarista radiofónico. Bueno, sin más demora, vamos a ir rapidísimamente a recordar lo de siempre. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Podéis llamarnos al número de teléfono de Chanfaina Bizarra. Bueno, que es el mismo que el de todos los programas de esta emisora. De Quack FM, efectivamente, Quack FM. Podéis contactar en el número 981-16-7000. Bueno, contactar el número de teléfono. Porque claro, tú a lo mejor vas a ese número de calle, o vas a ese número de piso, aunque sea un edificio muy alto. O vas a ese número de chiste malo. O de plaza de aparcamiento, y ahí no estamos tampoco. O sí, si puede dar la casualidad, pero no. 981-16-7000 con la extensión 223. Juan. No, dos. Dos. Oye, que Juan, seguro que es dos en algún idioma. 981-16-7000 extensión 2232. Efectivamente. Guito, extensión 2232. Gracias. Bueno, ¿qué más cosas? Podéis enviar... No, no quemo cosas. Eso lo dejé hace mucho tiempo. En mi etapa de piromano. Pues sabes que él no se sabía lo de la... Lo de Vicos de Nai, la canción de Besos de Madre. Lo de Besos de Madre. No se sabía la canción. A ver, cántala ahí para Vicos de Nai, and on fire. Algo así. Vale, un aplauso. Bravo. Uno. Y que va, que chuta. Espera, que me he venido arriba como hace que no vengo. Bueno, pues siéntate otra vez. Podéis contactar con nosotros también vía mail, chanfainabizarra@gmail.com. Pero recordamos que eso está mal. Es trampa, porque se escribe con A. Es Gmail. Gmail. Pero tú lo sabes porque estudias inglés. Efectivamente. Nivel advanced. Casi. Allá. Bueno, con ese mismo mail que podéis hacer. Bueno, ahí podéis mandarnos todas vuestras sugerencias, noticias. Bueno, en cualquier sección que hagamos, cualquier cosa que queráis aportar, o criticar, o sugerir, o insultar incluso, sí, seréis bienvenidos a hacerlo. Si queréis perder vuestro tiempo, utilizad este correo. Porque probablemente no lo vayamos a leer. Si queréis que os hagamos más caso, bueno, con ese correo podéis agregarnos al Messenger, que estamos en directo. Si queréis chatear con nosotros, con chanfainabizarra@gmail.com, nos agregáis y todos contentos. Y la red de redes por Antonio Masia. Por Antonio Masia. Por la masa de Antonio. La masía de Antonio. Facebook, que estamos, pues buscáis por Chanfaina Bizarra y estamos conectados al chat para chatear con nosotros en directo. También tenemos Twenty, pero no estaremos en el chat. Estaremos también en el chat para chatear con vosotros. En el chotis, es eso. Que da igual. Bueno. Que nos agreguéis a Facebook. No, pero date cuenta que el Facebook, viste la noticia, va a sacar correo electrónico. Con sí, lo cual, sí. También tendremos cuenta de correo electrónico no, de Facebook. No. ¿Cómo no? Si ya se te crea automáticamente, ¿o no? No lo sé. Si ¿quién Facebook, lo sabe? ¿Quién sabe dónde? Bueno, para correos breves, Mr. Quitanieves. No, eso es más bien una página. Da igual. Sigamos rápido. Y por último ya de todo, ¿cuál es nuestra la página? Superpágina.com. Que no os metáis ahí porque es una cosa muy turbia. Sí. Es desconcertante incluso. Hicimos la prueba una vez para meternos. Pero bueno, si queréis, probadlo. Os instamos. Yo no me metí nada. Espera, yo, lo como mucho, entré en el super... Como mucho, entré en superpágina.com. ¿De qué estás hablando? Yo qué sé. chanfainabizarra.cuacfm.org. Y ahí están los programas que tenemos de esta segunda temporada, que ya van dos, y el total 126. Este es el 126, ¡hala! Ya. Y yo con estos pelos. Ya son programas, ¿eh? En breve, en dos meses, justos. Bueno, no, en menos de dos meses. Injustos. Injustos, injustos siempre. Hacemos cuatro, injustos que nos hayan echado después de 4 años aquí. 4 years. No, aún no. Aún hay tiempo, Aún nos pueden echar. Correcto. Que está muy mal la cosa. Pues ahí están todos los programas subidos, las encuestas. Bueno, encuestas no, o sí. Sí, también. Bueno. De todo. Y en breve, incluso hoy por la noche, este programa, si no lo podéis escuchar, pues os podéis bajar ya esta noche de ahí. Y chanfainabizarra.cuacfm.org. Y si no me se oye por esta noche, puede que nos esté escuchando también a las 8 de la mañana, mañana, o sea, hoy viernes. Ya, pero a los que nos están escuchando ya no se lo decimos, que nos están escuchando, nos pueden escuchar a las 8 de la mañana, pero, porque claro, ya nos están escuchando. Es como echar la bronca, pero llega tarde, en plan, vosotros llegáis siempre tarde. Esto es para la gente que... ¿Para la gente o de la gente? Se lo baja, se lo escucha grabado. Y dice, cachis, nunca los puedo escuchar en directo. Pues no los escuchéis. Bueno, es que tampoco es en directo. No, es que... es en directo. Pero bueno, sigue siendo la misma hora. Son las 8 y 6. Sí. Sí, pero... felices 8 y 6. Pero ya es viernes. Es más mejor. Es viernes. Pero ya estás yendo a trabajar. Pero es mañana. Trabajando. Eso ya es más peor. Bueno, y yo creo que lo peor de todo es que empezamos. Tenemos que un nuevo. Vamos a hablar. Noticias bizarras. ¡Yuhu! Ya, por fin, joder. ¿Qué hacéis vosotros sin mí? Teníamos a Javi el primer día. Ah, es verdad. Sí. El resto no. Bueno, noticias bizarras y distorsionadas, ¿no? Un poquito. No. Bueno, ya hemos arreglado. Hoy me gusta más subir a los graves para que se anime la gente. Sí, es bastante graves. Bueno, como no, la sección por excelencia de este programa, con la que hemos empezado, yo creo que todos los 126 programas que hemos hecho, siendo las noticias curiosas de la semana. Ajá. Y bizarras. También. Vamos allá, empiezas tú hoy, venga. Muy bien. Mozart combate el crimen. ¿Qué? Wolfgang Amadeus, sí. Mozart. Sí, o sí. Una chica cualquiera. No, Mozart. Desde el más allá, Mozart parece actuar en la prevención del crimen con tanto o más éxito que la policía de Nueva Zelanda. Quizá los criminales en las inmediaciones del mar de Tasmania sean más cultos que los latinoamericanos, o los españoles incluso, o de todos los sitios donde he sacado esta noticia. Pero por algún motivo se me ocurre que aquí Mozart no sería suficiente. En Christchurch, Nueva Zelanda, sin embargo, han logrado bajar considerablemente el crimen desde que instalaron altavoces en los que se escucha constantemente música clásica. El número de incidentes antisociales contabilizados por los guardias de la zona central de la ciudad, lugar donde se instalaron los reproductores, bajó de... pensaba que había dicho una sobre... Sí, también dijiste bajo de... Sí, perdón, sí. Eso. Pues bajó de 77 por semana a solo 2. Y los relacionados con alcohol y drogas bajaron de 16 a 0. ¿Qué? ¿Madrid y Barça? Esperemos que... Sí. Bueno, sí. Pero flipa. O sea, ¿podríamos poner un poquito de Mozart para ¿verdad? ¿Hacer cívicos a nuestros oyentes? No, pero podríamos hacer un debate. Un debate acerca, tal vez, de los compositores clásicos. Por ejemplo, Mozart, Salieri, Beethoven. ¿Ves cómo Pucho? Boedo. Pucho Boedo, sí. A Santiago voy ligerito. Gómina. Es de Pucho Boedo. No lo sé. ¿Cómo no? Sí, no, bueno, pues eso. ¿Qué decías de Mozart? Pues eso tú. Bueno, ya veremos. Bueno, eso. Que no sé, que igual podemos probar a poner Mozart en nuestros programas para alinear el programa de debate. Traemos aquí a una gente seria. A gente seria. Nos ponemos en un tono de voz. Pero ¿qué más serio que nosotros? Más tranquilo. Es cierto, nosotros somos serios y, como decimos siempre, que no habíamos dicho esta temporada, Chafaina Bizarra ante todo es un programa culto. Culto. Luego nos sale lo que nos sale, pero la idea es esa. Y para culturizaros un poco más, os traigo una noticia interesante. Bueno, interesante. Abuelo Donostierra siembra el caos al confundirse de nieto y de colegio. Siembra el caos. Siembra el caos. A Paco las semillas por ahí. O sea, muy concreto, todo. No tienes el corte de terrible, apocalíptico. Entremos en materia. ¿Pero qué fue? Ahí con unas semillas de caos por ahí. Te cuento. El despiste de. Uno. Te cuento. Ah, bueno. El despiste de un abuelo de Donostiarra que ha acudido a un colegio equivocado para recoger a su nieto y se ha llevado a otro niño ha provocado durante 2 horas la angustia de la familia del pequeño en paradero desconocido hasta que su desaparición ha sido aclarada por la Ertzaintza, que es una tenista, ¿no? Es una tenista que se retiró hace años. Los hechos se han producido sobre las 12:30 cuando el abuelo ha acudido al que pensaba que era el colegio de su nieto para recoger al pequeño de aproximadamente 1 año y medio. Sin darse cuenta de que se había equivocado de centro escolar, se ha llevado a un niño ajeno. Nunca había ajeno con niño. Los hechos. La desaparición de este pequeño ha ocasionado la alarma entre su familia, que ha alertado de la inexplicable desaparición a la chancha. Chancha. La policía ha iniciado una investigación. Lo que yo no sé es por qué tienen que molestar a esta señora que ya está retirada del tenis, ya está retirada de todo para buscar al niño de un señor Donostiarra. Pero bueno. La policía ha iniciado una investigación que ha concluido 2 horas después al descubrir que en otro centro escolar próximo al anterior había un segundo menor al que sus allegados no habían reclamado. Una cosa, ¿concluido lleva tilde? No. Fijo. Sí. Y ahora, fijo que no. Más todavía. No me hables de la RAE. ¿Móvil lleva tilde? Sí. Las pesquisas han permitido determinar que este segundo niño era el nieto del hombre despistado y poner en contacto a las dos familias afectadas por el equívoco. Pues eso, no mandar abuelos chochos. El equívoco es el abuelo. No, el equivocado. Ah. El equívoco es un sustantivo. Equívoco. Equívoco. Equívoco. Da lugar a equívoco. ¡Ey, ey, ey! Amigas. Oh, no. Bueno, equívoco, pero equívoco puede ser. Nah, no, no. Lo dejamos, padre, lo discutimos después. ¿Os gustan los juegos? Sí. ¿Y al escondite jugáis de pequeños? Hombre. Yo sigo jugando. Hombre. Pues a ver si te, a ver si te pasa como al que te pillo ahora. A ver si te pasa como los de esta noticia, que dice así: termina una partida al escondite 33 años después. Y no estoy hablando de la peli de zombies. Humphrey Smith y Timmy Jenkins contaban con Bart. Todavía no me he encontrado. Vale. Estos dos chicos, Humphrey y Timmy, contaban con 10 y 13 años respectivamente cuando decidieron jugar una de sus fantásticas partidas al escondite de los jueves de 8 a 9. Pero como chanfaina bizarra. Correcto. Que ¿qué manera de desperdiciar su tiempo? En vez de escucharme. Continúa. Pero ese día la partida no encontraría un final. ¿Por qué? Porque están jugando al escondite. Me lié, dijo Humphrey. Pues encontré un campo con muchos tréboles y me puse a buscar uno de 4 hojas. Porque dan suerte y pensé que con esa suerte no me encontraría. Cuidado con los de 5 hojas, con los de 5 hojas que dan suerte y dan otra cosa. Timmy comentó esa tarde... Perdón, Timmy comentó: esa tarde me acababan de dilatar las pupilas. Cuidado, si fueron de cinco hojas, no te dilatarían las pupilas. Y yo ya le había dicho que era mejor que pandase él. Claro, es que no se puede jugar. Qué gran palabra, pandar. Pandar. Es que es genial. Es que se puede hacer algo con esas palabras. Dejémoslo ahí. Una pregunta, Antonio, si sabes algo más de esto. ¿Cuándo se encontraron? Si es 33 años después. Pues hoy. Digo, ayer. Hoy, ayer. Bueno, hace poco. No lo sé. Me inventé la noticia, pero no tanta. Ah, vale. Bien. Ah, os habíamos pillado. No, no los pillasteis. No. Te pillo después. Sí. Casa. Bueno, ¿me da tiempo a leer otra o pasamos? Pasamos. Te puedo dar tiempo, no sé. Muy rápida. Vale, muy rápida. Una tengo cortita. Vale, pasamos. Un cantante de folk da un concierto para 48 burros y una cabra. ¿De dónde era el cantante, dices? De folk. Ah, vale. Ahí al lado de Lugo. Una cabra y 48 asnos han asistido por primera vez a un concierto de música folk celebrado en la localidad cordobesa de Rute. Rute, nenu. Y el que una cantautora estadounidense ha interpretado durante 40 minutos junto a su grupo Anda Jaleo canciones populares españolas. En el concierto que ha tenido lugar hoy en la sede de la Asociación para la Defensa del Borrico también se ha procedido al hermanamiento simbólico entre los autores García Lorca y Miguel Hernández. Esta curiosa iniciativa, en la que han asistido también una 30 de personas, se supone inteligentes, porque si no, pasarían a engrosar el bando de los burros, ha sido calificada por Pascual Rovira, presidente de Adebo de... Pero no era... De imburrable. Muy bien, muy bien. Bueno, y hasta aquí poner. Moraleja, por lo menos no te silban los burros. Bueno, te... Tampoco te aplauden, pero no te silban. Te rebundan. ¿Cómo rebuzna? ¿Cómo distinguirías? Un día vamos a traer un rebuzno de un caballo. Relincho. Y eso. Bueno, podemos traer un rebuzno de un caballo y un relincho de un burro. Y de un asno es el burro castrado, ¿no? No, eso no debe doler. Bueno, Guito, ¿estás preparado? ¿Para qué? Para seguir con Chonfa y Navizarra. Hombre, eso siempre. Y nuestros oyentes, espero que sí, porque allá vamos. Sonario bizarro. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Es que hoy vi el capítulo de Los Simpsons. ¿No lo viste? Sí, sí. Eso. No. Bien, Exonario bizarro. Recordamos rápidamente. No, tengo yo. ¿Habéis hablado ya con Jorge? No hemos hablado con Jorge. Nos han recordado nuestro queridísimo amigo Jorge Mux, del que nunca hemos oído hablar. Bueno, del que nunca ha oído hablar de nosotros, pero siempre hablamos de él. Que tiene un fantástico blog, exonario.blogspot.com, donde inventa palabras, pero con una base etimológica fundada. Coge dos no palabras del... No fundida, ¿eh? Del griego, latín u otra palabra cualquiera, otra lengua cualquiera, y forma una palabra nueva con un significado que tiene que ver con las palabras que la forman. Pero que no existe en la Real Academia de la Lengua Española, aunque podrían existir perfectamente, y más ahora, visto lo visto, cómo está el panorama. Que, madre de Dios. Qué vergüenza. Bien, palabras. ¿Quién quiere empezar? Tú. Vale. Esa no es una palabra. Bueno, tú dale un tiempo. Vale. Decibópano. Bópano. Viene del latín dicudo. ¿De qué? Dicudo. Separar. Cibus, comida. Y patina, plato. De ahí viene patena, ¿no? Ah, una patena es una bandeja de estas, ¿no? Ajá. Mira qué culto. ¿O no? Que uh-huh. No culito. No es lo mismo culto que culito. Efectivamente, no es lo mismo dos tazas de té. ¿Qué tres tazas de té? Que leer esto. Bueno, ¿qué? Pues dícese de quién mantiene separados los ingredientes de la comida en el plato. O sea, y eso hay mucha gente que lo hace. O sea, cuando una comida consta de por ejemplo, una plato, un alimento principal y una guarnición, o varias cosas, por ejemplo, el arroz con patatas y salchichas, pues a lo mejor hay gente que lo que hace, clic, por ejemplo, y luego separa, siempre tiene separado el huevo de las patatas, de las salchichas, o incluso si hay arroz, el arroz también. Pero no, hay otra gente que mezcla, por ejemplo, el arroz lo mete ahí en la yema, o corta el huevo en cachitos y junta todo y tal. No, pues el decibópano es exactamente lo contrario. Yo creo que soy un poco decibópano. Separa exactamente. Aunque, tiene aunque un, no una parte del plato. O sea, ¿a ti te gustan las bandejitas estas que tienen la...? Tampoco es tan extremo. Pero, a ver. La forma para los guisantes, para la carne, para a las ver, patatas. A mí no me gusta mezclar todo, yo qué sé. Tienes un arroz y tienes... Bueno, sí, hay cosas que sí, pero hay cosas... Es que a mí depende. Yo, hay cosas que no hay me veces gusta. Que quiero, por ejemplo, mezclar el un huevo. Poquito y luego dejar separado. A ver, y luego seguir separado y luego mezclar otro poquito. También el huevo y la salchicha no me gusta tenerlo muy separado. Hablaremos de huevos más tarde, si os parece. A mí, yo soy también dejar las cosas separadas. Va a ser pasado pero, por huevos. Pero en general sí que suelo tener las cosas, ¿sabes? Bastante... Como al en el RIS. En el RIS no, los países no son todos de todos. Deberíamos Hay estar fronteras. Todos más unidos. Hay fronteras. Imagine all the people. Con un tilde la O. Bueno, pues eso. Decibópano, seguro que conocéis alguno todos. Quien diga que no, miente. Bueno, ¿qué más? La liamos. ¿Qué más? Pues tengo yo. Letifrema. Vale. Oye, la vas a decir tú. No. Sustantivo. No. Del griego lete, olvido, y eu, bueno, y froné, pensamiento. Pues yo pienso bien. Sensación de que la idea olvidada era muy buena. Por culpa del epistentimio, vamos por la vida teniendo ideas momentáneas que se pierden en el olvido. Por culpa de los letifremas, nos embarga la sospecha de que esa idea perdida habría sido genial. ¿Habría o hubiera? Habría, hubiera, hubiese. ¿Habriera? Bien. No, pero con H. Quizás el leitmotiv para escribir una novela famosa, o una tesis doctoral, o el guión de una película. ¡Película! O un método para ayudar a depresivos. Desde luego, no hay manera de corroborarlo. Solo nos queda la sensación de haber perdido algo bueno. Aunque no haya quedado el menor vestigio de ello en nuestra memoria. Eso nos pasa mucho. Eso nos pasa mucho en Chanfaina. Tengo sí. Una idea muy buena. No, pero ya no en el programa en sí. Ya no el programa en sí, sino... ¿Qué te pasa, Antonio? Durante la semana nos surgen en multitud de ocasiones en las que no tenemos un boli, un lápiz a mano, ni papel. Y entonces, claro, decimos ¡oh, ya sé! Yo a veces llamo a Pablo, cada vez que me aparece una palabra amiga lo llamo y le digo la palabra, por sí, ejemplo. Sí, no sé. Sí, y yo tampoco tengo dónde apuntarla y nos olvidamos los dos. Y luego ya no se nos vuelve a acordar. Pero lo compensamos olvidándose nosotras y repitiéndolas, como nos pasó. Creo que la del Bao la dijimos. La de... El del Bao, sí. No me fastidie la sección para próximo. No fastidie la sección para próximo día. Bueno, yo tengo una última palabra, si os parece, para hablar hoy de esto. Me gusta. Espérate que te la diga, a ver si te gusta más. Me gusta. Optirregista. Eso me suena a. A los oculistas del régimen. A mí, los que registran los ojos. También podría ser. Pero nada más lejos. A Kroll. Vale. Viene. Es un adjetivo que viene del latín. Optimus. No es un transforme. ¿Qué significa Optimus? Yo conozco en el bar de al lado. Hay unos transformes también. Oye, en el bar de al lado de mi casa. Voy a seguir con Optimus. Optimus, que es óptimo, y redigo, que es exigir. Optirregista, dícese de quien considera que algo está bien hecho solo si se hace de manera óptima y absoluta. Absoluta. Un optirregista, no sé hablar hoy, reconoce las virtudes de algo bueno, pero las deja opacadas de manera inmediata cuando las compara con algún estado al que considera óptimo. Sí, la pizza estaba muy rica, fue una de las mejores que comí en mi vida, pero no la recomiendo porque no era como la hacía mi abuela. Sí, bueno, o sea, cuando algo está bien, pero dice... Bueno. Sí, en plan como a gente, yo qué sé. Ya, pues a mí no me gusta eso, porque yo soy de muy buen comer, ¿entiendes? Bueno, no tiene prosa de comer. ¿Me entiendes, Neno? ¿Cómo no? Bueno, puede pero ser. Por ejemplo, con el comer, hay gente que dice... Bueno, sí, es que el rush allí está muy tal, está... Coño, está bueno, joder. Evidentemente no va a ser lo mejor que has probado en tu puñetera vida. ¿Tú sabes la cantidad de tacos que hice por frase? No, pero solo cuando me indigno. Ah, vale. Te indignas. Y bueno, pues eso. Bueno. A veces pasa, pues por ejemplo, también que un remake. A veces dices. Sí, este remake está mejor. Lo habrá mejorado en todos los aspectos. Pero no es el original. O cosas así. Nos pasa a veces. Sí, a mí sí, me pasa. Sí. ¿Se nota que estamos haciendo otra cosa? No. Bueno, pues en cuanto acabes con el exonario, podemos seguir en Quack FM 103.4. Chafana Bizarra. Pero con otra sección distinta. ¿Qué te parece, Guito? Va. Elige tú, venga. Venga, va. ¿Quién nunca? Bizarro. ¡Decid yujú! ¡Yujú! Gracias. Pues... ¿Por qué dices gracias? Gracias, porque estamos preparándonos ya. Pero lo vamos a dejar ahí. Porque luego a lo mejor no. Pero en principio sí, ¿no? Estaba pensando. Espera un momento. Pensar está bien. Bueno, recordamos que... Espera, un momento, hay que acabar. Mourinho, ¿sigue usted por aquí? Sí. ¿Le gusta el programa de hoy? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Quiere que sigamos con él? No. Ah, bueno, vale. No. Sí. Nah. No se le ve muy convencido. No sé. Al señor José Mourinho. Sí, es que es un canalla, eso es lo que es, me un canalla. No sigas con eso. Bueno, eso. ¿Quién nunca? Os hacemos caer, como siempre, que nos encanta haceros caer. Potoplof. Me ha gustado esa onomatopeya. Potoplof. Muy bien. Es como nuestra profesora de inglés que tiene nombre de onomatopeya. Pam. Pam. En correcto. Toda la boca. Sí. Y también de alimento. Bueno. En fin. Eso. Tiene un ver nombre cosas, de alimento. Joder, todavía no hemos dicho de qué... ¿De qué va la sección de qué nunca? ¿De qué ver la sección de qué nunca? Pues cosas que todo el mundo ha hecho. Jolín. Jolines. Y quien diga que no, bebe. Miente. Ah, no, mientes. Bueno, pues por ejemplo, yo tengo dos estupendas. Estupendas. No creo yo. Di una. ¿Quién nunca, sobre todo en épocas navideñas o incluso en comidas familiares, cuando el vino tinto ha hecho su efecto, ha cogido la botella de anís del mono... Pero... Y ha empezado a frotar chascarrachas con un utensilio de cocina, véase tenedor, cuchara, cuchillo o bolígrafo. ¿Tú nunca has hecho eso? No tenemos anís en mi casa. Mientes. Ni monos. Yo... Pero tengo variante. No miento. Tengo variante. Una cosa, yo quiero decir que no lo he hecho, pero no dudo que en algún momento de nuestras vidas pues lleguemos a pasar sí por lo esa he hecho, experiencia. Sí lo he hecho. Pues tengo la variante perfecta. Porque iba yo ahí. Yo ya sé cuál es. Voy un poco más lejos todavía. Que nunca ha cogido dos conchas, principalmente de Viera, y ha hecho. Podía ser de tu madre. Chascarrachas con ellas. No, pero no, pues mientes, te vas, porque yo mentirosos conmigo no quiero. Pero si no, yo tengo una, Pablo. ¿Me entiendes? Yo tengo una. ¿Cuál? Que es, viniendo de botellas y de tal y de música, son. ¿Quién nunca ha golpeado, soplado? O pasado el dedo por encima de vasos o botellas con líquido a diferentes alturas. Vale, ahora os dejo ganar. Es así, ¿no? Por favor, sigue, Pablo, intento pensar. Bueno. Estoy soplando una garrafa. Ya imagino. No, ya pero imagino. Perdona, pero yo, que llame la gente, queremos vuestros comentarios en el Facebook. Que llame la gente Smith. En chanfainabezara@gmail.com o nos habléis o nos llamáis al 981-16700 extensión 2232. Que por Dios, yo creo que todo el mundo. Ayudadme, todo el mundo ha cogido en algún momento la maldita botella de chascarrachas o las vieiras con chascarrachos. Las vieiras, yo sí. Bueno, pero si no, botellas o otras cosas variantes. Haciendo música en comidas. Creo que está estimado en mala educación. Me apoyan vía Messenger, Laura, un saludo. Dice que con las vieras lo ha hecho. Yo con las vieras, yo no hice nada, ¿eh? Yo... La culpa, yo no sabía que era tu hermana. No es culpa mía. ¿Quién? La viera. Este asunto es triste, lamentable y humillante. Sí, cierto. Otro quien nunca, ¿tenéis por ahí? Bueno, perdona, yo lo voy a decir igual. ¿Quién nunca haya hecho esto? De hacer chascarrachas, miente. No miento, lo siento. Tú mientes, no, y te vas. No, yo contigo no vuelvo a hacer un programa. Bueno, a ver. Yo voy a hablar de otro que nunca, que es sobrepasar el límite de lo prohibido. Pero habías hecho sobrepasar el límite de la hemorragia. Sí, pero ahora viene el límite de lo prohibido. A ver. Por ejemplo. Además, esto viene a decir, quien lo ha sobrepasado una vez, lo ha vuelto a hacer. Es decir, por ejemplo, semáforo en rojo. ¿Quién nunca? Bueno, cierto. Ha cruzado un semáforo en rojo. ¿Y quién nunca incluso ha acelerado cuando ve parpadear el hombrecito verde? Claro, sí. Claro, pero ¿quién nunca ha hecho eso? Y además, ¿quién nunca, después de haberlo una vez, ya ha abierto un mundo nuevo de posibilidades? No, y no lo ha hecho numerosas veces. Pero... Eso no me gusta, ¿ves? No, ¿por qué? Porque no quiero instar a que la gente haga eso. No, no, yo tampoco, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? No sé, tenemos a Smigor por aquí. Bueno, pues no, a mí... No o quiero... alguien de la guerra galáctica. No me vais a permitir que me ponga serio durante unos momentos, pero mucha gente pierde la vida, muchas personas anualmente, a causa de accidentes de tráfico. Y una importante causa de ello es no respetar las señales de circulación. Así que desde aquí, desde Chanfaina Bizarra, queremos recomendar que siempre sigáis los consejos, las señales de tráfico y los consejos de la Dirección General de Tráfico. Seguimos con Chanfaina Bizarra. ¡Pecadores! ¡Habéis cometido perjuria, hijos de...! Sí, esto ya me lo sabía. Vale. Sí, Chanfaina. Efectivamente, pues quien nunca haya cruzado un semáforo rojo, aunque no se deba hacer, miente. ¿Y tenéis uno más o seguimos? No, vamos a seguir con el... Vale, seguimos. Con el guardo, tengo otro también que es estupendo. Pero lo dejamos para la semana que viene. ¿Sí? Ay, que nos dejes con la envidia. Ay, ay. Escucharé Chanfaina el próximo ay, día. Ay, a ver, ay, a lo mejor lo digo. Bueno, mientras sigo teniendo, sigue Chanfaina. encuestas bizarras. Arriba y abajo. Sí. Ah, oh, no, es, no, esto siempre cambia un poco. Van dos semanas, ¿eh? ¿Te das cuenta semanas? Que salvo dos o tres secciones que siempre no, tranquilos. No. Nunca nos aprendemos no, el título. Nunca decimos igual los títulos nunca de las secciones. Nunca lo dices tú. ¡Cabrón! Se está enfadando con nosotros hoy. Pues esta semana os lanzábamos otra pregunta, de estas que nos gusta hacer. Y os sí. preguntamos, nos íbamos un poco por el tema gastronómico-sexual. ¿No? Oh. ¿No? ¿No? ¿No? Gastronómico-sexual. Sí. Por ejemplo, el chocolate es gastronómico-sexual. Tate. O las fresas aquí con nata, es así como muy afrodisíaco. ¡Hala! O lamer sirope de arce en el pecho de tu amante. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? No, estoy yo. Bueno, no, que no me he hecho. Espera que lo apunte. En fin, que esta semana habíamos dejado una pregunta a nuestra audiencia. Y la pregunta era interesante, ¿no? La pregunta de esta semana era: ¿cómo os gustan los huevos? Con cara así de tensión y todo. Sí, no hace falta, no te ve la gente. Ya, pero me gusta ponerme en situación. Bien. Tengo una idea, yo empiezo por abajo y tú empiezas por arriba. Eso dijo ella. ¿Vale? No, y yo no empiezo. Empezad. Bueno, pues tú lees conmigo. Vale. Chas nos dice que le gustan bien agarrados. Venga, gracias. No leo contigo. No, lees uno tú, uno yo y otro ah, tú. Vale. No, vale. Uno yo, otro Guito y otro tú. A ver, vale. Y luego Vender. Y seguimos. Luego yo. Chas dice: ven agarrados con boxer. Nada de tela que anden por ahí, ven campantes. Estuve de acuerdo. Vale. Borgi nos dice: no sé, en esas cosas no me fijo. Iria Moldes Cruz nos dice: ¡fritos! Al tío Alonso Rodríguez dice: a mí me gustan revueltos. Pero con chistorra. Aunque en tortilla también es. Tampoco es tan mal, debe ser. ¡Ay, qué mal escribe! Al cocerlos o cocidos. Por Dios, ¿quién la conoces? Es prima. Nos acabamos de enterar de que es prima de Fer Losada. Un saludo. ¿Quién? Un saludo para Antí Alonso. No, para Fer Losada. Sí, ¿cómo que no lo conocemos? Vale, en fin. Yo sí que la conozco, pues pero no sabía que era prima de Fer. Bueno, sí. Ahí me gustan revueltos con chistorra, aunque tortilla tampoco está mal. Cocidos me gustan si queda la yema liquidita para mojar. Y fritos con chistorra. Pero ¿cómo? Revueltos con chistorra y fritos pero con chistorra. ¿Cómo pueden quedar cocidos con la yema liquidita? Yo esto no lo había visto. Serán. Son biónicos. Como al. No sé, al horno o así. También le gustan encapotados. Cuando hace mucho frío. Bueno, ¿qué más? A Laura le gustan escalfados con guisantes o fritos con arroz y tomate. Mi comida de los domingos, Leuves. A Xiana le dicen: pasaos por agua para que se pueda mojar. Cuando llueve. Lucía Vázquez, pues me gustan de dos maneras: fritos con patatas y chorizo o cocidos en ensaladilla y eso. Yo nunca los probé en eso. Yo con ensaladilla sí, pero bueno, con yo en la ESO sí ya tomaba huevos, la verdad. Y antes, imagino. En fin. Bueno, muy bien. Cuando seas padre, comerás huevos. Bueno, ¿qué más, Antonio? A Luca le gustan camperos. Oh, vaya. Así. A casa media. Sí. Eso nos da pie a una cosa. Pero lo decimos la semana que viene. Vale. Es dejar cosas. Bien. A casa Amelia, sea quien sea, nos dice: o importante non é como estén feitos, o importante que sexan dous. Comer un ovo só, sen ánimo de defender, sen ases de fomento do colesterol e de parvos. Como los Petit Suisse. Para gestar. Aunque a mí no me da. Albert nos dice: en la cabeza de alguien y a poder ser caseros, que son más amarillitos. Y que crudos también le gusta. Eso es como cuando Lisa tenía un chicle y se intentó quitar no, un huevo. Era con helado, sí. Y después congelándolo. Y mascando. En fin. Y con mayonesa. Y con crema de cacahuete. A Ángela de El Imperdible le gustan fritos con patatas y chistorra. Yo creo que está ganando. Sí, la chistorra, el chorizo. Que la gente gusta mezclar huevos con algo contundente. Bien, a nuestros compañeros de Nimpe Idea. Dice, recheos en omelete, pero sobre todo fritos con un bon anaco de molete para mollar. Ovos, quería comer Simpson. Y dice, para seguir una línea editorial, grandes y gordos. Bueno, da igual. Pues Fernando Losada, la prima de Antí Alonso. El primo. Bueno, es lo que tú dices. Encapotados. Es decir, y atención, ¿tienes la sintonía de recetas a mano? Sí. Ponlo un momento. No sé por qué te he mentido. Entonces no la pongas. A ver, ¿qué quieres? Que me la pongas un momento. Pónsela ahí. Ahí. Recetas bizarras. Patrocinado por Fernando Losada. Huevos encapotados. Ingredientes: huevos. Y una capota. Y otras cosas. Y bechamel. Ah, vale. Y pan rallado. Bechamel de sobre, sino la que te sobre de otro día. Freímos un huevo, mejor dos, por si se llueve una yema, y lo dejamos enfriar. Hacemos la bechamel ni demasiado fluida ni demasiado viscosa. Yo utilizaría también el término, más bien el término pastosa. Bien. Vertemos la bechamel sobre el huevo cuando enfríe un poco. Dejamos enfriar el pack, huevo más bechamel. O sea, hay que dejar enfriar todo el rato. No lo puedes hacer en caliente esta receta. Con una espumadera rebozamos el pack de huevo y bechamel en huevo y pan rallado. O sea, es huevo en huevo, huevo al cuadrado. Y lo freímos hasta que el pan rallado se dore un poco. Y listo. Esto se toma con patatas fritas de sartén. Tomarlo con patatas de bolsa o arroz en blanco es típico de fans de Justin Bieber y Belén Esteban. Y además también de soplanucas. Me atrevería yo a decir. Además, he de decir que Garú comenta que primero haz la bechamel, después los huevos. Bueno, y también dice que su prima corrobora que está, que le gusta. Que se elabora con V. Bien. Ya habíamos dicho que no escribía muy bien. ¡Zasca! Palos gratuitos patrocinados por Chafaina Bizarra. Vuelve con la sintonía de... Sí, de sí. ¿Qué más? Antonio le toca. Vale. Penélope Di Pietro dice: de cualquier manera, siempre que vayan acompañados de un buen chorizo. La gente está salidorra, ¿eh? Se nota que está llegando el otoño. No, que estamos en otoño. Estamos ya en otoño. Y te pica el... Viviana Camaño, presidenta. No sé por qué era tan dramático, en fin. Nos dice que, sobre todo las cosas, limpios. Y ya está. Sobre todo las cosas, limpios. Y no hay más que decir. Ya está. Con otra compañera de Falacalado. ¡No a los huevos depilador! No sé quién es ese. No lo sé. Ahora, en serio, fuera chiste fácil, ¿por qué fuera? O viños... ¿Por qué fácil? Poco feitos para poder mollarlo en pan, para poder mollarlo... Para poder mollarlo pan o eso ya no se puede decir. Mollarlo pan, mollarlo no se puede escribir todo xunto. Mentira. Se recomienda. No, se recomienda. No. Hace unos años sí que se podía, ahora ya no. Que sí se puede. No, y una mierda. Te digo yo que estoy haciendo un curso de gallego. Sí, se puede. Vale. Lo que pasa es que lo más correcto es habría que ponerlo en línea. Bueno, yo creo que no, pero bueno. O las patacas, qué rico. Bien. También le gusta. Viana creo que ha puesto. Me gusta en casi todo. De hecho, está bien. Es que lo acabo de ver. Bueno. Perdón. Sí, sigamos. Antonio. Ah, Garú nos comenta. Primero, colganderos y frescos. La temperatura debe ser la adecuada. Demasiado calor y se le va a la porra todo. Sí, cierto. Dos. Segundo, mucha receta, pero omitir los huevos de la crema pastelera, los postres y ya por extensión, la sacrosanta tortilla de patatas. Y por tercero, rebotando. Por Dios. En fin, siempre con nivel. Sí, no, espérate. José Enrique Santos, que nos dicen así desenfocados. Lo dice por la foto que teníamos, que nos salió así un poco tal. Vale. Roberto Mejide, fritos y casi con cualquier acompañante. Chorizo, patatas, brécoli. Miguel Forza, ¿por qué me reboten en el culo? Decía la señora. Van dos ya. Y a la segunda te vas. Venga. Muy bien. Teresa Moriarte Paradise nos dice: fritos pero muy hechos, la clara con puntillas crujientes y la yema también muy hecha, que no se pueda ni mojar pan o patata alguna. Celia en tortilla, pero que esté hecha, nada de huevo crudo tipo tortilla Bertanzos. Yo discrepo completamente. También fritos con clara bien hechita y la yema cruda para poder mojar. O sea, vaya mierda, todo cocido, todo pasado. No, la cosa tiene que estar en su punto. No, pero dice que nada de huevo crudo y luego dice con la yema cruda. En fin. Ay, en fin, sí, no sí. Tiene criterio ninguno. Lucía Milano, me la agarras con la mano. A la cubana. Joder. Sí. ¿Esos son los huevos o es el arroz? Eso es el chorizo, la cubana. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más, Guito? Sonsoles nos dice: atortillados y con verduras. Mónica, últimamente me encantan en sambisque, tipo 3 en 1. Y si alguien piensa mal, pues que lo haga. Pablo Pérez, desde luego, como en el chiste, no. Cocidos son una crema fenomenal. Fritos es la buenísima, pero decididamente, como más los prefiero, es en una pelea a huevo limpio. Bueno, limpio. Sigue. Sara Valera nos dice: en francesa y se puede ser rellena de jamón y queso mejor. Imagina tortilla, aunque los huevos van normal. Irma Estrellados, que son los más sabrosos. En BSO nos dicen que les gustan fritos. Perdón, Oscar García, Kamikaze, nos dice: fritos o en tortilla, los huevos son una maravilla. Obvio, qué bonito. Andrea, encapotados para los amantes de la bechamel. Nuestros compañeros de África Páprica nos mandan dos opciones. La primera, la de siempre, fritos, mojando primero con patatas y después con pan. Segundo, a la francesa como croque madame. Un croque madame es un sándwich compuesto de jamón y queso que suele ser elaborado de queso gruyère a la parrilla y gratinado. Tras su elaboración, se corona con un huevo frito. Un 3 en 1. Bien, y por último, ¿cómo no? Falta sí. Marta. Por Marta último, Vázquez, sí. Fritos. Y Ferriñares también. No, eso ya lo habías leído. No. Ferriñares, vale. Compañero de... Perdón. Que no es poco. Bocadillo de huevos crudos con mayonesa y con nocilla. Obviamente los acompañaría bebiendo un tanga. ¡Pam! Pero no un tanga. Eso me no. gusta. Y por último, Marta Vázquez, le gustan fritos. En conclusión, ha ganado por abrumadora goleada la fritanga. Huevo frito acompañado. Perdona, de... No hemos votado nosotros. Ah, bueno, ah, sí. Es cierto, es a cierto. A mí, yo he de decir que me gustan más como las parrochas. Sin pelo. ¿Querrás decir bien pelados? No. Bien limpitos. No. ¿Las parrochas? Ah, Antonio, por Dios, que hay niños delante. Yo no dará igual. No, es broma. Bueno, o sea, a mí me gusta... Si se puede elegir la opción en tortilla. Yo también en tortilla. Es que, a ver, no sé. Pero pues si no sabes, cambiamos. Pero a mí me gusta mucho cualquier tipo de revuelto. Ahí está, muy rico. Revuelto. Y también me queda con los huevos rellenos. Que nadie lo ha dicho, y los huevos rellenos son un manjar. ¿Qué? Nada. Bueno, pues eso. Qué cierto ya es. Sabemos que os gusta la fritanga a todos. Un saludo para Johnny, que nos está escuchando, que es un amante de la fritanga y todo tipo de fritangas. La semana que viene os traeremos otra preguntita, a ver si nos ocurre algo divertido como esto. También creo que hemos batido récord de respuestas. Pues sí, 30 sí. y pico, ¿eh? 32, yo creo, pero bueno. Así que, sin 30, más dilación, joder, que tarde es. 33. Rápido, venga. En serio. En serio, te voy a poner pitidos el próximo día. Ya se nos fue. Estamos que o tiramos. Pero oye, un día. Mércoles 17 de novembro. No Campos del Viña. ¿Dónde era a causa esto? No Campos del Viña o 17 de novembro. Venga, vamos a ir. Hala, hay que ir. ¿Y ti vas a ir? Problemas y soluciones. ¿Yuhu? Pues sí. Ya, que no es nuevo. Bienvenido a esta sección, Guito. Hola, gracias. Bienvenido. Es la primera vez que vas a participar con nosotros. Y señor Mourinho. Bueno, señor, entre comillas. ¿Pero qué hacemos en esta sección? Eso. Ofrecemos soluciones alternativas a problemas que nos planteáis. Actuales. Como no nos planteáis ninguno, lo planteamos nosotros. Mandadnos problemas a los que queráis que les busquemos una solución. En plan, cuando voy al baño, @gmail.com, eso. O al Facebook o a donde sea. Por ejemplo, yo cada vez que voy al baño me quedo atascado con el culo, claro, y no puedo salir. O siempre cuando hago aguas mayores me salpica el culo. Algo así. Por ejemplo. Lo que sea. Nosotros buscaremos solución. No tiene por qué ser escatológico. No, pero puede ser. ¿No? Aunque lo parezca a veces, pero bueno. Bien, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Me da igual. Tú. Venga. Fotocarnet. Continúa. ¿Quién nunca ha tenido que hacerse una fotocarnet? Y en el momento más inoportuno no la tiene y por eso la tiene que hacer. Sí, cierto. Entonces. Por ejemplo, no tenemos tiempo para ir al fotógrafo. Ajá. No tenemos un duro para la máquina del fotomatón o para ir al fotógrafo. Ajá. No tenemos amigos. Bueno. Que tú puedan hacernos una foto. Foto 20. O sea, te vas al baño. ¡Ay, tío! ¡No me lo cuento! ¡Oh, no lo siento! O no tenemos cámara con temporizador. Entonces, soluciones. Os traigo dos. Para la gente bien entrenada, está lo que sería una foto 20. Pablo, sí, ni que lo hubiesen leído. Si consigues que no se te vea el brazo y no tardas más de 5 minutos en subirla a la red social, significa que tienes la destreza suficiente. Sí. Sacar ahí el brazo, hacerte la foto echar, y tal. Echar cuello para atrás. Sí. Brazo lo más estirado que puedes. Y pose natural. Sí. Y pose, incluso... Bueno, claro, para foto carnet tiene que ser pose. Claro, tiene que ser pose natural. Poner morritos. No, morritos no. Es Johnny's foto 20. Foto 20 censurada. Y la otra opción, que es la que os vengo a, para los que no son tan hábiles como o los que ya tienen una edad que no tienen 20, requiere el uso de un escáner. Además, esto tiene una ventaja. Ajá. Un folio debería taparlos la cara, ¿no? Por lo que con un escáner no tendríamos ni que recortar la foto. Todos son ventajas. Claro, un escáner. No te sigo. Pones la cara en el escáner, le das al escanear y tienes una foto carnet perfecta. Pero te van a ser las típicas La típica cara deformada de aplastar la cara contra el cristal. No hay que aplastar la cara. Pero entonces te va a salir con claroscuros. Bueno. No, pero quieren que no salgan, ¿cómo se dice? Es de la época oscura. Sombras. Si es para el DNI, te viene genial, porque no quieren sombras. Pero tienes que tener los ojos cerrados. Porque no, no. Es lo único, que tenéis que mantener los ojos abiertos. Con lo cual podéis perder la vista. No. La tienes aquí. Mucho más fácil. Pillamos una foto tú en ti nuestra que pega los ojos, lo recortamos, nos los ponemos en nuestros párpados, nos los pegamos y podemos hacer el escaneado. Con las gafas de Homer, estas de quiero que me lo cuentes. Sí, pero bueno, claro, pegamos los ojos. Pero bueno, esto, lo del escáner es sobre todo para gente que no quiere, que se quiera ahorrar el Photoshop, que se quiera ahorrar el retoque, que quiera algo natural. O hacerse un 20, vamos. El pim pam pum. Claro. Quítame, la cara, quítame aquí estas pajas. Te escanea a tamaño carné. O sea, con la foto carné. No tienes ni que recortarla en el Photoshop. Depende del escáner que tengas también. A lo mejor no te cabe el cabezón. También depende de la cabeza que tengas. Vale, ah, claro, igual es eso. Bueno, ¿qué nos traes tú, Pablo? ¿Qué problema hay? Yo tengo dos. No sé cuál es. Tal vez sea pues, un problema más común. Bueno, estos son muy comunes. Yo soy sencillo, como el pueblo llano. Y ¿a quién nunca le ha pasado que estar no conduciendo necesariamente en coche o incluso desde casa soportar esos molestos pitidos de coche, el claxon? Uy, uy, uy, uy. Y que es tantas veces innecesario. Sí, cierto. Porque, si el delante está parado porque el semáforo está rojo, o si hay atasco, no va a desaparecer el atasco porque pites. Igual, sí. No, y me fastidia porque muchas veces se genera el efecto cadena. Empieza a pitar uno, pita el de adelante y acaban pitando todos. Por la propiedad transitiva. Y acaban pitando todos y al final es porque hay una cosa adelante, o un accidente, o un coche en doble fila. O un incidente. Y no se va a arreglar porque pitéis, porque no sabéis una sinfonía. O igual sí. Pues yo traigo una solución al problema de los pitidos molestos de los coches. ¿Y cuál es esa solución? Yo propongo un pacto. Incorporar un pequeño aparato eléctrico al volante, ya que hay muchas, en los coches actuales casi todo es eléctrico, el panel de mandos del coche. El panel eléctrico es eléctrico, sí. Pues un dispositivo eléctrico, tal vez, no, mejor eléctrico, que cada vez que uses el claxon te pegue una pequeña descarga eléctrica. Y dices, eso no mola, tal. No, pero es que así empezaríamos a usarlo con sensatez. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Macarena. Me estoy poniendo un poco socialista. Muy bien, sigue. No, pero jolín, es que es así. Imagínate, vas a pintar el de delante se te mete mal, tal. A ver, vale que cabrea. Y que muchas veces, es que mucha gente lo primero que hace es, ala, mano al claxon, mano al pito. Que la gente es otra manera que tiene, estar todo el rato llevándose la mano al pito. Eso es cierto. Todo el mundo. Y ahora, pero, coño, una descarga. Una descarga. Ya verás cómo no lo usas tanto, cabrón. Oye, que hay mucha gente. Ya te he visto. Hay mucha gente que no me puedo mover. No, el de adelante no me deja pasar. Por mucho que pites, no voy a acelerar. Es que, bueno. O sea, que tú dices, mano al pito implica descarga. Descarga eléctrica. Ah, eléctrica. Vale. Eléctrica, pero, no de mucha intensidad. O sea, porque hay veces que es necesario. Pero de forma que, al ser necesario, pues dices, va, venga, vale. Necesito pitar. Pumba. Y pitas. Pi. Y entonces lo soportas, pero para cosas superfluas, no. Me parece y hasta correcto. Aquí mi solución al problema de hoy. Muy bien. No hay más que decir. No. ¿Tú tienes algo más que decir, Quito? Yo sí, que vamos a seguir con el programa. Vamos allá. Un saludo. A mi mamá. Tácticas publicitarias de Chanfaina Bizarra. FM. ¡Yuhu! Eso falta. Le pegaba más. Pues sí, chicos. Yuhu. Nada, esta temporada nos hemos propuesto captar adeptos, captar oyentes, cosa que nunca hemos querido. Siempre hemos querido tener menos de los que teníamos. Mentira. Una cosa íntima. De ahí que salga el programa como sale siempre, ¿no? No porque nosotros queramos hacerlo así. Claro. O sea, porque queremos. Entonces, ¿de qué va esto? Pues proponemos entre nosotros pues formas de la que podemos promocionar nuestro programa. Atraer a un incluso grupo. Gente que tenga su pequeña empresa y que quiera. Esta idea me parece muy buena para mi negocio. pues, y la llevan más allá. Pero a cambio que nos escuchen. Claro. Que nos si pongan no, en, el si hilo, no, en el hilo musical. Si no nos escuchan, no entienden, no pueden oír estas tácticas pero publicitarias que maravillosas. Que nos escuchen en el trabajo. Que nos achuchen en el trabajo. Nos achuchen. ¿Cómo me vuelven las palabras con CH? Que sí. Achuchar. Bueno, eso. Hace dos semanas... Hace dos semanas empezábamos. Proponías una táctica publicitaria. Sí, que ha sido un fracaso completo. Recordamos que consistía en... Se llamaba la pregunta enigmática. Claro, claro. Crear la intriga, crear esa necesidad, ese gusanillo en el posible oyente. Sí. En el potencial oyente. Me gusta la palabra potencial también. Y hacer que investigara acerca del programa. Pero yo creo que teníamos un problema de base que no indicábamos nada más. Claro, la gente es demasiado vaga. No, a ver, yo cogí un par de sobres con un interrogante fuera, ¿sí?, para llamar la atención, y dentro, ajá, dice: todavía no sabes lo que Chanfaina Bizarra puede hacer por ti. Y obviamente les importaba un bledo. Pero es que ni siquiera lo que hay que hacer es poner Facebook de Chanfaina Bizarra. Bueno, pero por lo no, menos. A ver. Y poner www. Nosotros queremos un grupo selecto, ¿no? Un grupo que venga con ganas de escucharnos. No nos vale cualquiera. Que tome la iniciativa. Claro, claro. Claro, entonces, que sí. Queremos gente entonces, con iniciativa. No queremos ponerle ya a huevo. ¿A huevo? Como hoy. Fue a huevo. Mucho. ¿En la cadena? Bueno, entonces, no queríamos ponerles a huevo que viesen, yo qué sé, la dirección y que nos fueran directamente a la dirección. Bueno, pero es una manera. Y así podríamos tener controlado cuánta gente nos agrega esta semana. Por ejemplo, que de momento ha sido una persona. Nos agregaron varias esta semana, Sí. Casa Amelia creo que nos agregó esta semana. Y respondió. Y... Bueno, la verdad es que no tenemos queja de nuestros oyentes. Por supuesto que no. Bueno. De nuestros oyentes no. De nuestros no oyentes es de quien sí que tenemos queja. Vosotros. Iros a la mierda. Vosotros no, que nos estáis escuchando. Los otros. Claro. Bueno, ¿y qué nos propones? Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer hoy? ¿Qué traemos para aquí? La epidemia de post-its. Sí, nunca supe bien cómo pronunciar esa palabra, la verdad. Yo tampoco, pero porque es post-its. Bueno. No lo sé, pero bueno, ¿por qué? Tengo tres razones por las que usar post-its. Empiezo por la primera. Tienen un color llamativo. Cierto. Sí. El amarillo es un poquito así. Es amarillo fluorescente. Amarillo flus. Hay verde chillón y rosa chillón. Todos muy chillones. Vale. La segunda razón es porque pegan por un lado y eso mola mogollón. Molan las cosas que pegan. O sea, no que pegan violentamente, sino que se adhieren. Ah, quita violencia nunca. Los niños nunca. Y por último, que tienen gran veracidad. Es decir, tú ves un post-it y tendrás razón. No, claro, toda cosa que hay en un post-it te la crees. Si la Biblia estuviese escrita en post-its, el cristianismo tendría un 100% de creyentes. Pero sería un libro de aquí hasta el techo. Serían muchos yogures de libro. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, entonces pues, nada, proponemos embadurnar Coruña. Con sí, o cosas con post-its. Esta semana y la siguiente lo haremos. Y a ver, proponemos el Facebook, a ver cuánta gente nos agrega. Eso. Vale, eso. Me parece bien. ¿A ti qué te parece? ¡Gana! Pues yo. Jolín, este pesado es que no deja ya, o sea, aparte aquí me ha seguido, lo siento. No pude hacer nada. Pero en fin. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué? ¿Cómo te va? Ahora es más tarde. Sí, una hora más tarde. Mañana hay Harry Potter. Sí, cierto. Pues sí, mañana hay Harry Potter. A mí una vez también me quisieron llevar a Hogwarts. Sí. Te decían niño, que ¿quieres jugar? Y yo, no sé, en fin. A ti lo que te había llamado era el señor oscuro, me parece. Bueno, sí. Bueno, te querían llevar al lado oscuro, mira. Lumos. Un helado oscuro, sí, el Draculín este. A lo mejor no. Bueno, mañana, viernes 19, se estrena la primera parte de la última película de Harry Potter. No, bueno, es la séptima película, porque son dos películas. Pero es la primera parte de la última... Son dos películas, no me tangues. Es como Kill Bill 1, Kill Bill 2 no sé bailarlo. Kill Bill 3. No existe Kill Bill 3. ¿Existirá? ¿O no? Gracias. A ti. Bueno, ¿algo más pasa esta semana? Es que sí, durante la semana siempre pienso que hay un montón de cosas. Bueno, el domingo empieza, bueno, a los que les guste el deporte, el tenis, empieza el Masters de tenis, los 8 mejores tenistas del mundo ahí dedos dándose raquetazos. Sí. Ah, sí, sí. Se retiró Charlie. Oh. ¿Y la fábrica de chocolate? Sigue ahí. Ah. Eso, hasta que lo legalicen, no. Y bueno, y... ¿algo más que decir? No. No. Pues no, la verdad es que... ¿Qué? Me gusta. No. ¿Qué haces? Nada. Rápidamente recordar. ¿Dónde va a estar subido este programito hoy por la noche ya? En internet. ¿Qué página? Superpagina.com. chanfainabizarra.cuakefm.org. Y podéis escucharnos mañana a las 8 de la mañana. O no. Podéis no escucharnos. De hecho, es lo que la mayor parte de vosotros vais a elegir, pero es una opción que tenéis. Y sin más demora y sin más dilación, no tengo chiste, así que... ¿Cómo no tienes chiste? No tengo duende hoy. ¿No tienes duende? No, hoy tenía uno del trabajo, pero bueno. Es que mañana tenemos la cena. Déjalo estar. No, pues... ¿Qué cena? La de mi berenjena. Dios. Jolín. ¿Por qué no has hecho? Hasta la semana que viene. Y seguimos a sintonía de Quack FM, 103.4. Sí. ¡Eh! ¿Sabéis que la semana que viene ya es 25 de noviembre, fun, fun, fun? Y solo queda un mes para Navidad y los regalos y papá. Bueno, jueves que viene, 8 de la tarde. Hasta entonces, disfrutad. Chao. Saludos. Chao. Adiós.